En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Buscan garantizar el pago de zona austral a los jubilados. El diputado del Frente para la Victoria, Martín Doñate, presentó un proyecto para establecer por ley el coeficiente de bonificación que cobran los jubilados de las provincias patagónicas. La iniciativa cuenta con el respaldo del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del Bloque Federal y legisladores de la región. Si avanza el proyecto en el Congreso, el beneficio se va a constituir en un derecho adquirido y dejará de depender del gobierno de turno. El beneficio de la zona austral está vigente por el decreto 1472 del 2008 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Doñate alertó que de concretarse las medidas de ajuste previstas que diseña el gobierno nacional, los jubilados de Río Negro y demás provincias beneficiadas podrían perder un 40% del básico por la eliminación del concepto de zona, y que el proyecto presentado preserva ese derecho para los jubilados patagónicos. En el caso Solano declararon los 7 policías imputados y comienza la etapa de alegatos. Con la declaración indagatoria de los 7 hombres imputados, finalizó este martes en Roca la etapa de producción de prueba en el juicio oral y público por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de Daniel Solano en Chuelechuel. Los policías imputados declararon que estuvieron en el boliche, pero estaba todo tranquilo, solo respondieron preguntas de sus abogados y negaron cualquier grado de participación en los delitos que se les imputan. Mientras tanto, el tribunal comunicó que los alegatos comenzarán el martes 3 de julio a las 9 de la mañana, con la exposición del abogado por la parte querellante, Leandro Aparicio. A continuación, y en la misma jornada, expondrá su alegato la fiscal de la causa, Teresa Giuffrida. Los alegatos van a continuar el 4 y 5 de julio con la exposición de los defensores de los policías implicados en la causa. De esta manera cierra el debate y comienza a correr el plazo de 8 días hábiles que tiene el tribunal para dictar su sentencia. Vincula en el caso Solano el ataque de la casa de Noemí Labrune. La referente de los derechos humanos, Noemí Labrune, adjudicó el ataque a su casa de Neuquén como un intento de amedrentarla por su participación en el juicio que investiga el homicidio de Daniel Solano. Labrune contó que desde la Asamblea por los Derechos Humanos en Neuquén están apoyando el accionar de la Fiscalía y que además se reunieron con el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, para pedirle una sala de grandes dimensiones para que la comunidad pueda asistir a la audiencia de alegatos. Presentan en Viedma un documental del padre Mujica. Uno de los principales referentes de la Confederación General del Trabajo, Juan Carlos Smith, estará hoy en Viedma para presentar un documental del asesinado sacerdote Carlos Mujica. La presentación tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Mutual Obreros de la Construcción, en Colón 1384 de Viedma. La obra del sacerdote asesinado por la AAA refleja, a través del testimonio de colaboradores y amigos del cura y de material de archivo de la época, su prédica social, su trabajo comunitario y su participación política en defensa de los pobres. Avanza el proyecto del nuevo edificio de Libros en Viedma. El gobernador Alberto Guaratignec y el intendente José Luis Fulques encabezaron ayer la apertura de sobres con ofertas para la adjudicación de la primera etapa del nuevo edificio del Instituto Provincial de Seguro de Salud, IPROS. La obra a construirse constituye la primera de un proyecto general de 3 etapas. Durante el acto, el gobernador Guaratignec destacó la importancia de la obra social y expresó que si hay algo que todavía sigue siendo una dificultad para el Estado provincial, son nuestros edificios públicos. Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar de su hijastra. Así lo resolvió el Tribunal del Juicio de Viedma, que lo condenó por abuso sexual gravemente ultrajante, por la reiteración en el tiempo, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia con la misma. El imputado, detenido desde el comienzo del debate, permanecerá 8 meses más en prisión preventiva. Los hechos fueron varios y ocurrieron cuando la víctima tenía entre 10 y 15 años de edad, entre los años 2007 y 2012, en 3 viviendas en las cuales convivieron la víctima y el imputado. La justicia federal indagó por luchar a dirigentes de ATE y CTA. Más de 30 dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Río Negro, encabezados por su secretario general Rodolfo Aguiar, fueron indagados por la justicia federal a partir de distintas protestas llevadas a cabo en demanda de trabajo, salario y condiciones de empleo y de vida dignas. Fundamentalmente se trata de imputaciones por manifestaciones sobre rutas nacionales y provinciales, protestas en los principales pozos de gas y petróleo de la región, movilizaciones a distintas instituciones y organismos públicos. Las indagatorias se realizaron en las dependencias del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca. Rodolfo Aguiar, titular de la CTA, dijo que da impotencia como sociedad que se intenta encarcelar a quienes ejercen su derecho a reclamar y que los verdaderos delincuentes estén de fiesta y en libertad. Un prefecto fue citado a indagatoria por el asesinato de Nahuel. El juez Gustavo Villanueva citó a indagatoria al agente del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, quien deberá presentarse el próximo jueves 5 de julio en calidad de imputado por el homicidio de Rafael Nahuel. El agente de la Prefectura Naval llegó a Río Negro en el marco del operativo de desalojo de Villa Mascardi. El nombre de Pintos surgió del informe de los peritos balísticos oficiales Roberto Neiris y Karina Uribe. Sin embargo, el juez se demoró la citación. La semana pasada, familiares de Nahuel y de la APDH reclamaron públicamente que se cita indagatoria y que se ordene la detención de Pintos. Denuncian que Fulque se burla de la justicia y sigue tirando basura. El legislador del Frente para la Victoria, Nicolás Rochás, denunció que la municipalidad de Viedma tira residuos en el prebasural. Lo hizo presentando un video en el que se ve a un camión oficial ingresando al predio donde la justicia la semana pasada ordenó la remediación. El vehículo municipal con computadoras, CPU y televisores viejos ingresó al prebasural, donde arrojó basura electrónica que es altamente contaminante. El legislador recordó que ya existe una sentencia que fue comunicada a los funcionarios del Estado municipal para que dejen de hacer precisamente lo que se muestra en el video. Las noticias nacionales. El gobierno admitió que cerraron casi 5.000 empresas en 2 años. En un documento de más de 800 páginas que el jefe de gabinete Marcos Peña presentó ayer en el Congreso, el gobierno admitió abiertamente y en contraposición al discurso oficial que desaparecieron 4.787 empresas pymes entre el 2016 y el 2017. La Confederación General Empresaria, mediante un comunicado, confirmó que esa es la cantidad de empresas cerradas y culpó al gobierno de ser insensible a los reclamos de los pequeños empresarios y a los miles de trabajadores que perdieron sus empleos. La industria textil perdió 35.000 empleos formales en la era Macri. La Fundación Proteger criticó al gobierno por no tener una política macroeconómica y aseguró que se perdieron 35.000 empleos formales y una cantidad sin contar de empleos informales. Un comunicado de la Fundación señala que se achicó el mercado de 500.000 toneladas anuales y a 400.000 en 2 años, al caer el poder adquisitivo. Agrega que antes compartíamos el mercado con productos importados en un 50%, mientras que hoy el importado está en 60%. La movilización popular paró el ajuste en el hospital El Cruce. Los ministros de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires asumieron el compromiso de garantizar el pleno presupuesto, dejar sin efecto el ajuste y prometieron el recambio de las autoridades del hospital. El anuncio fue comunicado a una comisión de trabajadores del hospital que se reunió con los ministros de Salud Andrés Scarsi y Adolfo Rubinstein, de Nación y Provincia respectivamente. En la historia de la salud pública argentina no hay una victoria de estas dimensiones logradas en tan poco tiempo, celebró Damián Zamorano, enfermero del Hospital de Florencio Varela. La suspensión del ajuste fue comunicada después de un impresionante abrazo al hospital que la mañana de ayer realizaron médicos, enfermeros, pacientes y vecinos de Florencio Varela en rechazo al ajuste presupuestario del 43% anunciado por las autoridades. Se viene el juicio por la represión a trabajadores de Las Marías durante la dictadura cívico-militar. Tras serios obstáculos para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, se iniciará el debate oral el próximo 2 de julio en la localidad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. En este juicio se tratará solo el caso del trabajador rural Marcelo Peralta. Por este hecho, el único imputado es Héctor Torres Queirel, exintendente de facto de Virasoro y dueño de la estancia María Aleida, donde se produjo la desaparición de Peralta. En la década de 1970, los trabajadores rurales e industriales de la empresa Las Marías, de la familia Navajas Artaza, lograron organizarse gremialmente y llevaron adelante reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales. La dictadura cívico-militar instalada en marzo de 1976 cortó el proceso de movilización obrera mediante la represión de toda actividad de carácter político y gremial. En ese marco, más de una decena de trabajadores de Las Marías, todos ellos con participación en los sindicatos, fueron secuestrados entre abril de 1976 y julio de 1977. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.